Hay dos delegaciones invitadas, han venido la Escuela de Música Folclórica, una escuela municipal de la ciudad de Chipoleti, y viene una orquesta de Trelew, de una orquesta Andrés Chazarreta, que es una orquesta, digamos, un proyecto que se hace a nivel nacional. Han llegado ayer a las 6 de la tarde, ya se han acomodado en el alojamiento allá del balneario del Cóndor, en la escuela Barda allá, y hoy a la mañana recién acaban de tocar en escuelas de nuestra ciudad. En el caso de la gente de Chipoleti, estuvo en la escuela del barrio Guido, Trelew ha ido a la escuela de Juncal, ya recién acaban de llegar, y los chicos del barrio Guido estuvieron en la escuela del 20 de junio. En este momento, después de hacer los recorridos por tocar en las escuelas, vamos a juntarnos acá en este momento en el Centro Cultural número 2 para hacer el almuerzo, la presentación y el ensamble para la obra de mañana. Mañana contanos a partir de qué hora se comienzan a presentar los grupos. Mañana en el Centro Municipal de Cultura, en la Sala Mayor, van a estar Sonoridad Andina con las orquestas invitadas de Cipolletti y de Trelew. Va a ser a las 9 de la noche, la entrada es, por supuesto, libre y gratuita. También. Contanos concretamente cómo surge cómo surgen estos encuentros, cuáles son los objetivos que tienen. Sí, es la necesidad de que los chicos que están en la tarea de este espacio de intervención comunitaria, de compartir lo que estamos viendo en lo cotidiano, no solamente entre nosotros en nuestra propia ciudad, sino compartir con algunos otras instituciones de otros lados que estén más o menos en la misma sintonía, que es hacer música y estar con los chicos.